Camino a la verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos, impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando los enfermos, restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Amén, hermano. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Saludamos a todos los amigos que nos están viendo a través de su pantalla de televisión. Y saludamos también a todos los que nos están escuchando a través de Radio Betel y las diferentes emisoras de radio donde está llegando esta bendita palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias. La Biblia es una sola para católicos, para evangélicos, para todos es una sola. En el libro de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 en adelante. Leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando de Jesús, de Jesucristo. Versículo 22 de San Marcos capítulo 1, por favor. Quiero que todos lean la Biblia. Si hay alguien a su costado que no tiene Biblia, préstele. Especialmente si es alguna persona nueva. Comparta la Biblia. Amén. Verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos los que vieron lo que había sucedido ahí se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda Galilea, por toda la provincia alrededor de Galilea. Hasta aquí esta palabra que hemos leído. Amén. Ahora le pido por favor que los que son cristianos levanten su mano y me ayuden a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que derramó su sangre en la cruz del Calvario hace 2000 años. Me acerco a tu presencia en esta hora para que este testimonio, Señor, llegue a tiempo a cada persona, Dios mío, que está atravesando por un momento de agonía, de dolor, de tristeza producida por obras de demonios. Te pido que tú traigas liberación. Te pido que tú traigas cambio. Te pido que traigas salvación. la vida eterna, Padre. Y aún te ruego que aquellas personas que han venido enfermas, y los que están enfermos, que me están escuchando por radio, y los que me están viendo a través de esta televisión, que sean alcanzados por el poder de tu Santo Espíritu. Tú sabes, Padre Santo, todas las cosas que he vivido. Te ruego que pongas tus palabras en mi boca, para que seas tú testificando a través mío, Señor. Y no me extienda, sino que hable lo que es necesario decir. Te pido, Padre, que esta noche tú quebrantes los corazones y que salve las almas. Salva las almas, Señor. ¿A dónde estamos llegando? Quizás en otros departamentos, quizás en otros países. ¿A dónde han llegado ahora y están mirando en sus hogares? Derrama tu presencia y el poder de tu Santo Espíritu sea derramado para la gloria de tu nombre. Una unción poderosa sobre tu siervo, Señor, ahora, sin lo cual nada podemos hacer, Señor. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Tomen asiento todos los que dicen gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Usted puede seguir alabando a Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, quiero decirle a todos los que me están viendo por televisión y los que están acá, mi nombre es Eugenio Jesús Macías Corbacho. Nací en el año 1961. Soy de una familia numerosa. Soy el sexto de una familia donde mi madre tuvo 11 hijos. Desde que yo me acuerdo, hermano, desde que yo tengo uso de razón, mi familia fue religiosa. Desde que yo me acuerdo que era niño, siempre íbamos a las procesiones. Siempre estábamos involucrados en todo lo que era la religión tradicional católica. Nosotros no éramos buenos católicos. Éramos católicos, pero en casa había mucho pleito, mi padre con mi madre. Especialmente los problemas eran por el adulterio continuo de mi padre. Sus vidas, sus amores, su vida de vicios. Era jugador, no era borracho. Pero hermano, desde niño miré yo un cuadro que me llenó de odio. Me llenó, hermano, de fastidio. Veía un papá abusivo. Un papá que golpeaba a mi madre, la golpeaba, le hablaba horrible. Cuando él estaba en casa, todo era pleito, todo era horroroso. Sin embargo, llegaba el tiempo de ir a la procesión y todo. Hasta mi padre se ponía hábito. Y él hablaba grosería todo el día, mentando a la madre y dando maldiciones todo el día. Arrinconando a mi madre, golpeándola y yéndose, hermano, llevándose siempre algo de la casa. Yo recuerdo, hermano, que esas situaciones las llevamos por años. La desgracia más terrible que pasó en mi familia. En el año 1970, el 6 de abril del año 1970, salió en los periódicos, hermana, la primera colegiala que moría atropellada por un camión. Era mi hermanita, Gladys Carmela Macías. La aplastó un camión en la esquina de mi casa. Yo recuerdo que salí del colegio, yo tenía 8 años. Salí del colegio en esos momentos y me esperaba un primo con otro primo para decirme que mi hermanita había muerto. Yo no podía aceptar, no podía creer, era como una pesadilla. Qué horrible se ve la muerte cuando uno no tiene a Dios, hermano. Cuando en un hogar no está Cristo, la muerte es lo más terrible que hay. Yo entré a la casa de mi tía donde estaban reunidos toda la familia y todos lloraban. Mi padre se agarraba cabezazo contra la pared, corría para suicidarse, todos lloraban. Era un cuadro que no me puedo olvidar. Una situación, hermanos, que no solamente terminó con el entierro de mi hermana, sino que por días y semanas enteras se fue prolongando el dolor. Mi madre servía la mesa con todos los platos de sopa y todos nos sentábamos a tomar la sopa y sobraba un plato. Y mi mamá se ponía a llorar porque le servía su comida a mi hermanita que ya había muerto. Y eso nos entristecía a todos, a todos. Mi madre se metía al cuarto y sacaba del cajón, sacaba los recortes del periódico, donde estaba el cuerpo de mi hermana ahí aplastado. Sacaba su zapatito que había volado con el accidente. Yo decía, ¿por qué Dios ha permitido esto? Porque yo iba a la procesión. Yo le pedía a Dios, le decía, ¿por qué ha tenido que morir mi hermana? No terminó ahí, mi padre venía a la casa. Y comenzaban los pleitos ahora. Y mi madre, hermano, se arrinconaba y él la golpeaba, la tiraba al piso. Y luego le decía, maldita, desgraciada, por tu culpa se murió mi hija. Y ahora mi padre le echaba la culpa a mi mamá. Tú no la cuidaste, tú la asesinaste, tú la mataste. Y mi madre decía, no he hecho nada. Y ahí gritando porque ella había venido del colegio. Se había soltado de la mano de mi hermana mayor. Y se soltó y corrió y el camión la levantó y la mató a mi niña. A la niña, mi hermanita. Yo recuerdo que él se iba, tiraba la puerta. Y le dejaba las piernas de mi mamá llenas de pelotas verdes. De las patadas que le tiraba, hermano. Entonces yo me acercaba a ella. Le besaba su rodilla, me tiraba al piso, le abrazaba. Y decía, mamá, yo voy a crecer un día. Yo te voy a defender. Yo no quiero que pases esto. Y le besaba sus piernas, que tenía todos los golpes, me ensobaba mi cabeza y me decía, hijito, cuando tú crezcas, prométeme que nunca le vas a pegar a tu esposa. Yo decía, sí, mamita. Y en mi cabeza yo decía, yo nunca me voy a casar. Yo voy a ser millonario. Cuando yo crezca, voy a tener plata, mamita. Yo te voy a ayudar. Yo desde niño, yo siempre estaba trabajando y haciendo algo. Y yo he crecido trabajando. Nunca he sido vago, nunca en mi vida. He crecido así, pero como mi padre se fue y se iba y se iba y se iba, y éramos tantos que mi mamá, hermano, no tenía el carácter para educarnos quizás, pero fui creciendo, estudiando y creciendo. Todos mis amigos fueron delincuentes, nos cambiaban de casa de un lado para otro continuamente, viviendo en casas alquiladas que luego no podían pagar. Pero me pasaba algo extraño, hermanos. Yo no sé por qué. Desde que era niño, yo tenía experiencias raras. Siempre estaba mirando apariciones en la casa. Donde llegábamos, yo era el que veía fantasmas. Yo era el que veía que aparecían viejos o aparecían cosas extrañas. Yo era solamente un niño de 5 años para 6 años. Cuando en mi cama, hermano, se me apareció un pájaro negro y que abría la boca y me abría las alas negras. Y yo lo miraba, ese animal, ahí en mi cama. Y luego volaba por el cuarto y se salía. Lo vi una noche, lo vi otras noches. Entonces yo siempre le contaba a mi madre, he visto esto, mamá. Mamá, yo he visto esto. Y mi mamá decía, ah, hijito, seguramente tú tienes ojo para ver. Es la ignorancia. Cuando uno no conoce la palabra de Dios, uno cree que uno ve fantasmas, que uno ve espíritus. Yo no sé por qué siempre me gustaba meterme a mirar las tumbas, meterme a los cementerios así, nos íbamos de paseo a lugares distantes y siempre iba al cementerio, a buscar el cementerio. No sé por qué eso tenía dentro de mí. Fueron pasando los años, mis amigos fueron hermanos perdidos, no se imaginan, todos fueron asaltantes, rateros. Estuvieron en Lurigancho, muchos murieron en la cárcel. A mí me llamaban Atila. Era un hombre, hermano, nunca fui drogadito, pero sí me gustaba tomar. Siempre quería resolver los problemas a golpes, practiqué diferentes tipos de artes marciales, estuve en el ejército, hice curso de paracaidismo, curso de supervivencia, estando en el cuartel, hice un curso especial, hermano, donde un comando nos entrenaba, salía a la calle a cazar perros, le cortaba la cabeza al perro, a los gatos, me metía la sangre en vasos y decía, quiero sangre, quiero sangre, quiero sangre, y tomaba la sangre hacia gárgaras. Salía a la calle, hermano, a buscar cómo desahogar eso que tenía dentro. Desgraciadamente, uno vive cargado de gente endemoniada y mirando muchas cosas que no son buenas. Eso me endemonió más. Cuando ya llegué a una edad, hermano mío, en mi barrio, tenía muchos problemas con gente que salía de la cárcel. Esa fue la razón por la cual yo entro al ejército. Y cuando salgo del ejército salí peor, peor endemoniado. Conocí a una jovencita de 16 años, que luego la embaracé. Y al poco tiempo me casé con ella. Pero yo era yo, era tila, era bronquero, achorado de barrio, salsero. Me iba a la procesión, me ponía el hábito. Siempre iba a la procesión, siempre estaba ahí. Me fui, estuve metido en una iglesia, cantando en el coro de la misa de siete. Y haciendo ouija, llamando espíritus, siempre involucrado en cosas raras. A los 3 años, 4 años, 5 años de casado, mi matrimonio era una desgracia. Ahora yo era el que ocasionaba los pleitos, ahora yo era el adúltero, ahora yo era el que traicionaba a mi esposa, ahora yo era el que llevaba los problemas a mi casa, ahora mis hijos eran los que me miraban y lloraban, pero a mi esposa nunca le pegaba. Yo no le levantaba la mano a ella, porque acordaba de esa promesa que yo le había hecho a mi mamá. Y mi esposa y peleábamos, y yo en lugar de tirarle un golpe a ella, agarraba y me tiraba un cabezazo a la pared. Y rompía la ventana y rompía la puerta, y todo estaba roto en mi casa. ¿Por qué? Porque todo lo desahogaba de esa forma. Estaba endemoniado, hermano. Me levantaba a las 4 de la mañana a entrenar. Levantaba pesas todos los días, corría 5 kilómetros diarios. Era un hombre que me metía a hacer deporte para defender a los que robaban en mi barrio, a los que asaltaban, siempre metiéndome con uno, con otro, solamente por defender. Por eso me entrenaba. De repente, hermano, un día mi cuñado le quiso golpear a mi hermana, y yo lo vi a mi cuñado y dije, mi papá, tantos pleitos ha hecho mi padre, ahora viene este a querer armar pleito acá. Y he salido, hermano, y yo solamente me acuerdo que yo corrí a agarrarlo a mi cuñado y yo sentí un pito en mi oído. Y me olvidaba. Y ya no sabía quién era. Cuando reaccioné, le había roto 3 costillas a mi cuñado. A mi otro hermano tenía 3, 4 personas privadas en la pista. ¡Bendito sea Dios! Tuve muchos problemas horribles por mi carácter. En una oportunidad le rompí la cara a mi propio suegro. Y le pusieron 8 puntos en la cara. A un hombre le rompí la cara desde aquí hasta la barbilla, se le abrió en 2 pedazos. Era un hombre endemoniado, no creía en nada, hermano. Yo pensaba que esa era la vida. Miraba a mis hermanos que iban creciendo. Yo decía, Dios, ¿quién lo va a defender? A mi hermanito, a mi hijito que iba creciendo, le enseñaba a pelear, le enseñaba para que él cuando crezca pueda defenderse, decía yo. Yo pensaba que eso era, que así era. Pero a los 5 años me separo de mi mujer, porque ya no podía vivir con ella, porque nos llegamos a aborrecer, la llegué a odiar, me apestaba su cuerpo, no quería verla más. Pero a pesar de todo, tenía mi carro, tenía negocios, tenía dinero, me buscaba mi plata. Entonces yo dije, es una pérdida de tiempo estar en este país. Yo tengo que irme de acá. Me hice amigos de personas que tenían algunas influencias y salí como periodista turístico internacional para viajar a los Estados Unidos. Y yo como siempre quise aprovechar las situaciones, hablé con ese amigo y le digo, oye, ¿qué te parece si vamos haciendo un negocio grande? Y me dijo, ya, ¿qué podemos hacer? Vamos a llevar gente, tú tienes las cartas, tienes todo. Y con las cartas, con todo lo que teníamos, entonces comenzamos a formar grupos. Cada persona pagaba $5,000 para llevarlos a los Estados Unidos. Y de verdad que salimos, hermano, de viaje. Y en ese recorrido pude llevar a un montón de gente. Y en ese viaje, como ahora ya no solamente estaba en el Perú, sino que ahora conocía gente de Ecuador, andaba en cónsules, con embajadores, porque salí, hermano, directamente, enviado con unas cartas que habían salido por una influencia que tenía este hombre en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque decían que un grupo de periodistas iban a viajar al extranjero, celebrando los 500 años del descubrimiento de América. Y ahí fue lo que aprovechamos para salir. Y esta situación, hermano, llevó a que yo tuviera una relación con personas de otros niveles. Pero esto me fue llenando de orgullo, de soberbia, de altivez, de vanidad. Un día, hermano, dije, me voy a ir de viaje a tal sitio, y me negaron una visa. Y yo regreso después de varios meses a mi casa, al Perú. Llegaba con ojos azules, tenía el cabello peinado para atrás con una cola atrás. Como levantaba pesas, me gustaba que la gente me vea el cuerpo. Andaba con un overol y regresaba, hermano, a mi barrio con ojos azules. Y llegaba a mi casa sin que mi esposa supiera. Y yo decía, ojalá que le encuentre con otro, ojalá. Ojalá que le encuentre que me está traicionando para dejarla para siempre, para no volverla a ver más. Llegué a mi casa y me metí abajo de la cama a esperar que entrara con un hombre. Cuando de repente apareció mi esposa y ella me ve que tenía ojos azules y se puso a llorar. ¿Qué te han hecho? ¿Qué tienes? Yo le digo, y yo la comencé a mirar y la miraba fea, la miraba horrible. La miraba, hermano, que no era para mí. Yo decía, esta mujer, la despreciaba, hermano, porque ahora mis adulterios eran de otra cosa. Pero era en Jesucristo. Recuerdo que esa noche, después de haber estado separado tanto tiempo, esa noche, como era mi esposa, vuelvo a querer estar con ella. Y cuando la voy a abrazar a mi esposa, ella me empuja. Y me dice, así no es. Y le digo, ¿qué tienes? Algo has hecho. Sí, me dice. He conocido a alguien que me ha hecho sentir algo que nunca he sentido. Y yo me sentía que era macho, machote. Yo dije, ¿qué? ¿Qué has conocido a quién? Yo pensaba que me estaba hablando de otro hombre. Entonces le digo, ¿a quién has conocido tú? ¿A quién has conocido tú? Dime. Y me dice, a Jesús. Escuche. Como yo me llamo Eugenio Jesús, yo pensé que Jesús era otro hombre. Ah, Jesús. ¿Y de qué barrio es? ¿Dónde vive? Dímelo. Y me dijo, tú eres un idiota. Te estoy hablando de Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret. Tú estás loca. Jesús de Nazaret, fuera de acá. Estás loca. Jesús de Nazaret, solo esto faltaba. Y me salí, hermano. Y prendí un cigarro, me acuerdo. Y me eché en el piso de mi sala, que tenía una alfombra ahí. Y dije, Jesús de Nazaret. Ahora sí, con eso sí me puedo ir. Voy a sacar un pasaporte que diga que soy soltero para casarme en otro país. Y saqué un pasaporte que decía soltero. Y mi esposa me lo encuentra y me dice, ¿te han puesto soltero? Se han equivocado, le digo. Tendrás tus cosas por ahí. Piensa lo que te da la gana. No me interesa. Me separo de ella ese día. Y cuando estoy saliendo, viene mi hermano a buscarme. Mi hermano menor, el que supuestamente yo pensaba que iba a ser un profesional en la familia. Un ingeniero, un hombre con una capacidad intelectual extraordinaria. Y ahora se me acerca mi hermano y me dice, Matilda, ven. Tú sabes por qué has regresado. Le digo, sí, le digo, para sacar un pasaporte que diga que soy soltero, porque me voy a casar en otro país. No, me dijo, tú sabes que yo siempre he buscado la verdad. Sí, le digo, yo sé que siempre he buscado la verdad. ¿Y qué? Ya descubrí la verdad. Y mi hermano agarra así, saca una Biblia y me dice, esta es la verdad. Esta es la verdad. Y yo le digo, oye, idiota, ya te lavaron el cerebro, ¿qué te han hecho? Yo pensé que tú ibas a ser un profesional, yo estaba esperando que tú seas algo grande. ¿Cómo se te ocurre que esto es la verdad? Fuera de acá, tú eres otro fanático, idiota. Y total, hermano, preparé un grupo de 14 personas que llevaban cada uno $5,000 de nuevo para ahora viajar. Y había otro grupo que me esperaba en Colombia y otro grupo que estaba en Ecuador. Y ahora yo me sentía que era un empresario internacional con el propósito de llegar a otros países también y llegar a los Estados Unidos y poner un grifo en los Estados Unidos. Y tenía todo un plan. Y es ahí cuando yo vuelvo a irme, cuando yo estoy para salir, mi esposa se va a despedir con mis hermanos, con mis hijos, con todo. Ella sabía que yo me iba para siempre. Y yo sabía que también la estaba dejando para siempre. Y a la hora que me estaba yendo, mi hermano me llama y me dice, a ti, ven, tú necesitas a Dios. Yo le digo, sí, le digo, acá tengo mi detente. Y saqué el detente del Señor de los Milagros que lo tenía acá metido. Le digo, no. Tú, bueno, tú crees en Dios, ya toma, te regalo. Y me regaló una Biblia. Su Biblia me la regaló. Y yo dije, este ya me malogró el viaje. Yo estaba llevando las profecías de Nostradamus. Tenía otros libros acá, de una serie de cosas, porque me gustaba leer. Y ahora yo tenía todos esos libros. Y me mete la Biblia. Y dije, ay, ay, gracias, gracias. Y agarro la Biblia. Y la meto en donde la tenía ahí todos mis libros. Y me voy de viaje por tierra. Cuando estaba por allá por el norte, se me ocurrió jalar un libro, y jalo el libro y me cae la Biblia. ¡Pah! Y yo dije, uy, este ya me malogró. Y me puse a leer la Biblia, y justo leo un pasaje que decía, para Dios no hay nada imposible. Y me puse a leer, y me puse a leer, a leer, a leer, y comencé a ver una serie de cosas, que yo decía, esta Biblia no es católica. Acá dice, no adorarás imágenes. Dije, qué cosa, esto no es católico. Este me está engañando con esta Biblia del diablo. Y llegando, hermano, a la frontera con Ecuador, se me ocurrió meterme a una iglesia católica a llevarle al cura la Biblia mentirosa que me habían regalado. Y me voy ahí a la iglesia, le digo al cura, a mí, padrecito, mire estos evangelistas, qué mentirosos. ¿Cómo va a poner acá, mira? No adorarás imágenes. En Éxodo 20, mire. Y yo soy hermano de la procesión del Señor de los Milagros. Y le miré la cara al cura. Una cara media rara. Le digo, padre, esta Biblia es falsa, ¿no? Me dijo, bueno, no, un ratito. A ver, présteme su Biblia grande que tiene ahí. Y saco la Biblia y veo que decía lo mismo. Y digo, oye, pero son iguales. Y acá dice que no hay que adorar imágenes, y en mi casa siempre hemos ido a la procesión, y nosotros siempre hemos estado metidos en la procesión, y usted ¿por qué nunca dicen la verdad? No, es que eso es como la foto de tu mamá. ¡Nada, qué foto de mi mamá! Le dije, usted está tonto, ¿qué está hablando? Y me amargué con el cura, casi le pegó al cura. Alaba a los que están vivos, alaba a los que viven. ¿Y saben qué pasó? Me quedé sin religión. Dejé de ser católico, pero no me volví evangélico. Y en ese camino, hermano, llevando la gente, cada vez que me emborrachaba con los amigos ahí, en diferentes países, lo que hacía era hablar contra la iglesia católica. Y decía que los católicos, que los católicos, que mira que lo que dice la Biblia, que a mí me ha pasado el cura, y borracho, pásame la cerveza, salud. O no, si dice, no haréis imagen ni semejanza. Toma. No, si ahí dice la Biblia, ¿dónde dice que está loco? Pero seguía tomando, yo era borracho. Y comenzamos a despechar a la gente de un lado para otro, y otro para otro lado. Cuando de repente, hermano, este hombre que estaba conmigo, se lleva $50,000 que teníamos en la bóveda del hotel. Y me dice, Atila, yo regreso, voy a cambiar mi visa. Y regreso y sale para irse. Y cuando se iba, yo sentía que me estaba engañando. Pero era mi amigo, mi amigo. Yo conocía a sus hijos, a su esposa, conocía a su amante. Salíamos juntos para todas partes. Y se va con la plata. Y al irse él, ahora me quedo yo con toda la gente. Y en eso me vienen a decir, ¿sabe qué cosa? Vea, la DEA es lo que está buscando. Porque se han juntado peruanos con colombianos y piensan que son una mafia, una mafia colombiana. Y yo dije, ahora ¿cómo nos escapamos? Tenemos que escaparnos. Y preparo toda una fuga, hermano. Y quería mandar, porque estando en esos hoteles, conocí gente mafiosa. Y quería mandar a un grupo de peruanos por Bucaramanga, a otro grupo de peruanos, hermano, para mandarlos por barco, y otro ha llevado sentado en una droga por otra persona que habíamos conocido, que queríamos llevar a México. Y el asunto, hermano, que la DEA nos buscaba, el DAS nos buscaba, o sea, la policía ahí nos estaba buscando, y nos estábamos corriendo de un lado para otro. Cuando menos me doy cuenta, me capturan y caigo preso. Y cuando me llevan preso, me esposaron en toda una calle, cerraron una calle, como que yo era el peor de los delincuentes. Y me capturan con una cantidad de policía y me agarran. Y me llevan preso. Y me fichan, hermano, me ponen un número en el pecho. Y yo me miraba que estaba frente a la cámara. Esa camarita que tomaban ahí, y con un número. Y me acordaba que mi madre me decía, nunca permitas que te fichen, porque te van a desgraciar la vida. No vas a poder hacer nada. Y ahora yo tenía un número de este tamaño pegado en el pecho, de frente. Y ahora de perfil, yo decía, oye, ahora, y entro a la cárcel, ahora me meten preso, y ahora en la cárcel me llené de odio, estaba lleno de odio, quería matarlo, ese hombre que me había engañado, decía, voy a salir, voy a matarlo, pensaba todas las noches, ¿cómo lo voy a matar? Voy a hacer el crimen perfecto, lo voy a destruir, voy a destrozar, voy a hacer esto, pensaba en vengarme. Y recuerdo una noche, cuando estaba en el piso, en una celda de máxima seguridad, miré por las rejas y miro hacia arriba, que miraba el fondo, miraba el cielo con la luna. Yo decía, ahí está. Mi familia no sabe dónde estoy. Nadie sabe dónde estoy. Y decían que me iban a meter 8 años a la cárcel, la Modelo, que era la sentencia. Entonces, yo me acuerdo que caigo en el piso de la celda. ¿Y sabe qué viene a mi mente? Lo que había leído en la Biblia. Para Dios no hay nada imposible. Entonces yo dije, si para Dios no hay nada imposible, a ver, si tú existes, a ver, sácame. Si tú me sacas, yo voy a creer que tú existes. Y si tú me sacas, yo me regreso al Perú. Pero sácame. Y ahí en mi mente yo decía, y si de verdad existe, y de verdad me saca, yo prefiero ser evangélico antes de estar 8 años en la cárcel. O sea, me quise pasar de vivo con Dios. Así como tú, que te crees vivazo. Así era yo, igualito que tú. Y yo era un idiotazo. Como tú. A su nombre, gloria, dé gloria a Dios, dé la alabanza a Dios, dé la alabanza a Dios. Y esa noche por primera vez me arrodillo, hermano, y le digo a Dios, si tú existes, sácame de aquí. A ver, sácame, yo voy a creer. A las 6 de la mañana llamaron, Eugenio Macías, ahí no llamaron a Atila, porque Atila era mi sobrenombre. Y yo salgo, sí, y me llevan de un lado para otro, me levantan, me tiran en una oficina, me jalaba un hombre alto, un comandante. Yo sé que tú eres la cabeza de esta mafia. Y habían sacado unas visas. Y estaban viendo todos los problemas que había. ¿Verdad que todo me condenaba? Y este hombre agarra mi pasaporte. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres culpable. Yo sé que tú eres esto, que tú eres así, que tú eres así. Yo sé que tú eres la cabeza. Yo sé que tú eres el líder de esta organización. Dime la verdad. Y yo no decía nada. Me quedé, me agarraban, me levantaban y ¡pum! ¡Di la verdad! Al final me quedé callado, me sacó mi pasaporte. Me dijo, tú eres culpable. Pero ¿sabes qué? ¡Jua! Me tiró el pasaporte, ¡lárgate! Y yo agarré mi pasaporte y salí. Hermano, cuando menos me doy cuenta, estaba en la calle. Y dije, uy, ahora sí, Ahora de nuevo, y viene a mi mente que me había arrodillado ayer y que le había dicho a Dios que me sacara. Y dije, uy, le dije que me iba a entregar. No, ¿cómo me voy a entregar yo? Si yo soy Atila, ¿cómo me voy a entregar? No, no, yo no, yo no soy para esto. Pero sí debo entregarme, le he prometido. Pero no, no, no, no, no. Así muchos hacen promesas cuando están en el problema. Y cuando se resuelve el problema, se olvidan de la promesa que le han hecho a Dios. Y eso me pasó a mí, igualito me pasó a mí. Y esta situación me hizo llamar por teléfono. Llamo por teléfono al Perú y me dicen, ¿sabe qué? Atila, ¿dónde estabas? Tu esposa se ha vuelto loca. Y yo, no. Sí, pero yo iba a regresarme. Ni regreses, lárgate, ándate. No vuelvas, llévate a tus hijos. Esa loca, está loca. Entonces dije, uy, pobrecita, se volvió loca. Entonces ahí, ¿qué pasa? Me voy de viaje a México. Viajo a México. Y en Colombia hubo gente que me ayudó mucho. Hubieron personas que me ayudaron. Yo no sé por qué, hermano. Pero hubo gente que me ayudó. Y pude salir de Colombia. Y cuando salgo de Colombia, llego a México. Y de México, hermano, estuve un tiempo en el Distrito Federal de México. Aprovechando donde iba, siempre a meterme, a buscar. Me metí a ver a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Estuve en la Basílica de la Virgen de las Lajas en Colombia. Siempre buscando donde se aparecía la Virgen, donde habían esas cosas. Pero donde yo iba viajando, donde yo iba llegando, a pueblo que llegaba, a ciudad que llegaba, al primer sitio que iba, era el cementerio. Y no sé por qué. Me encantaba pasearme por el cementerio. Me encantaba mirar y estar en ese ambiente. Yo me sentía, no sé, sentía un placer ahí. Cuando de repente llego a los Estados Unidos. En los Estados Unidos ya cruzo la frontera por México. Entro, hermano, a los Estados Unidos. Y ahora que estaba en los Estados Unidos, miraba todo lo que había visto por las películas. Dije, ahora sí, ahora voy a ser millonario. Ahora voy a tener todo lo que he querido. Ahora sí voy a conseguir todo. Y de repente, hermano, me meto a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Y no descansaba. Tenía mi maletín de herramientas, hacía trabajo de mecánica, hacía trabajo de dibujo, de pintura, hacía trabajo de todo. Y mandaba, hermano, $300 semanales. Y decía, pero ¿por qué? Yo necesito ganar más, yo no puedo estar ganando tan poquito, decía yo. Y de repente, hermano, me llaman para trabajar en una oficina donde se arreglaban documentos para migraciones. Entonces ahí me pongo a trabajar ahora y conozco gente de la India, de Sri Lanka, de Grecia, de diferentes países. Y yo les comienzo a preguntar, dime, ¿y tú crees en Dios? Sí, yo creo en la vaca. ¿En la vaca? Sí, yo creo en la vaca. ¿Cómo vas a creer en la vaca? Para ti la vaca es Dios. Y me decía, no, dime una cosa, me dice, ¿quién te da leche a ti cuando tú naces? A mi mamá. Y cuando no tiene leche tu mamá, ¿la leche de quién le dan? A de la vaca. Entonces la vaca es tu segunda mamá, tienes que respetarla. Así le digo. ¿Y el toro? ¿Tu papá? Porque, hermano, estas cosas se meten y hacen religión y creen en idioteces. Yo miraba que toda la gente creía en algo. Yo miraba que toda la gente creía en una cosa, creía en otra, creía en otra. En Australia la gente cree en la serpiente. En la India, en Sri Lanka, creen en la vaca. Adoran a la vaca. Y hay un montón de gente de diferentes países que viene con un montón de dioses y un montón de santos y un montón de creencias rarísimas. Y yo me puse a pensar y a mirar todo. Y yo dije, no, Dios no existe. El cielo y el infierno está aquí. Uno se muere, se pudre y se acaba la vida. Entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces comencé ahora a tratar de disfrutar la vida, a hacer lo mejor, de tratar de vivir lo mejor posible. Entonces ahora es cuando me encuentro con un amigo del ejército. Y este amigo me dice, loco, ven acá, loco. qué cosa? Hay un lugar para ti. Yo en ese momento estaba vendiendo seguros de vida. Me había metido a trabajar a una financiera. Y me había metido a trabajar, hermano. He trabajado con esa oficina de inmigraciones. Y hacía trabajo de todo. Y ahora, este me dice, ven, yo te voy a llevar a un sitio que es para ti, a ti, la para ti es. Y digo, a ver, vamos, ven, vamos. Entonces me lleva, viajamos 2 horas en carro. Y cuando llegamos, hermano, me presenta un hombre. Y yo cuando estaba entrando a esa casa, yo miraba que en la puerta de la casa había coágulos de sangre. Y había un árbol que tenía como una bola con pelos. Y decía, qué raro, pero como habían tantas religiones raras, yo dije, bueno, cada loco con su tema. Y cuando entro ahí, hermano, era una tremenda fiesta. Era una fiesta, estaban todos bailando y tomando. Y jajaja. Y yo comienzo a observar que esa gente tenía dinero, tenía buenas ropas, andaban con unas cadenas de oro, con unos diamantes, con unos relojes. Y yo lo observaba a uno y observaba al otro. Yo dije, acá puedo vender seguros de vida, acá voy a poder vender, acá voy a conseguir esto, voy a conseguir lo otro, acá está la oportunidad, esto es lo que yo necesitaba. Entonces me puse a mirar afuera de nuevo y comencé a ver unos tremendos carros en la puerta. Y decía, oye, acá esta gente tiene dinero, eso es lo que yo necesito, yo creo que ellos son los que van a comprarme los seguros. Entonces comencé a hablar con ellos para poderle vender seguros de vida. Esa fue mi intención, de venderle seguros de vida. Y de repente viene un hombre con un sombrero de copa blanco, como que fuera un sombrero de mago, vestido todo de blanco, con unos zapatos carísimos. Yo me fijaba mucho en la ropa. Yo le miraba el reloj, tenía un Rolex que costaba más de $25,000. Tenía una pulsera, una cadena de oro. Hermano, ese hombre tenía más de $50,000 encima. Yo decía, esta gente, qué dinero. Entonces me puse a hablar con ellos. Y ellos me dicen, mira, ve, Atila, ¿sabes qué? Nos has caído bien. Queremos ayudarte. Y le digo, sí, le digo, porque los peruanos estamos mal. Allá que el Perú, que esto, que el otro. Bueno, te vamos a ayudar. Anda mañana o pasado mañana, no recuerdo cuándo. Me dijo, tal día, a tal hora, a tal sitio. Y yo pensando que iba a hacerse, o iba a ser, hermano, un negocio. Entonces yo voy a esa dirección. Y cuando llego a esa casa, eran como las 7 de la noche. Y yo empujo la puerta. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde están? Y en la parte del fondo dice, ¡pasa! Y era toda la casa, bueno, como las casas que son allá en los Estados Unidos, alfombrada, toda una casa hermosa. Y en la parte de atrás de la casa, empujo la puerta y veo a los que habían estado en la fiesta sentados, hermano, en un ambiente que parecía un pequeño templo. Pero había un altar adelante. Yo no me había puesto a mirar nada. Solamente llegué, estaban todas las sillas así alrededor. Y de repente dijeron, siéntate aquí, la te estamos esperando. Entonces yo me siento y dijeron, bueno, ya, comenzamos. Cierra la puerta. Y en ese momento apagan las luces y comienza una ceremonia que yo estaba mirando, y yo estaba, hermano, entiéndame, yo peruano, que estaba allá queriendo trabajar. Y de repente veo que apagan las luces, comienzan a plazar unas velas, y comienzan a hacer una de cosas, y a pasar adelante. Y ahí me pongo a mirar, y veo una pecera como con agua grande, y una cruz metida de cabeza para abajo, con un Cristo con la cabeza para abajo. Entonces yo comencé a mirar todo eso, y a observar. Y comienza una ceremonia y otra. Cuando menos me doy cuenta, hermano, algo sentí. Se sintió un ambiente como con un escalofrío. Y de repente, ¡fua! Y yo veo que un personaje estaba delante. Había llegado alguien. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo creerlo. Eso no existe. Me han dado droga. Estoy alucinando, me han dado hachís, amapola, crack. Entonces, cada uno se acercaba, se arrodillaba y le hablaban. Decía, mi padre eres tú. Y estoy haciendo esto y esto. Y yo estaba sentado acá. Y uno por uno se fue acercando, acercando, acercando. Cuando me tocó a mí, dijeron, Matilde, acércate tú. Acércate. Yo me acerqué. Arrodíllate. Y me arrodillé, tal como me dijeron. Entonces me dice, yo le doy la mano. Y ese personaje, comenzó a hablar en unas lenguas raras cuando yo llegué, y en ese momento comienza a decir: tú tienes tu esposa en otro país. Y comenzó a decirme mi vida. Tú has estado en la cárcel, has hecho esto, esto, esto, y comienza a declarar todo lo que era secreto, que yo no quería que la gente que estaba ahí supiera quién era yo. Pero ahora él te lo declara delante de todos. Y yo dije: este hombre, ¿cómo este personaje está hablando esto? ¿De dónde me conoces? A mí nadie me conoce en Estados Unidos. Pero luego me dijo: vas a tener mucho dinero. Y entonces yo dije: ¿cómo? Mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Sí, le dije, yo quiero plata. Para eso he venido a este país, porque yo quería ayudar a mi casa, quería ayudar a mis hermanos, quería ayudar a mi familia, yo quería ayudarlos a ellos, para eso me había ido. Y eso fue lo que pasó. Cuando terminó esa ceremonia, yo salí y comencé a preguntar: oye, ¿quién ha venido? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que ha venido ahí? ¿Quién es? Y me dice: cálmate, Tina. El que ha venido se llama Siete Rayos. ¿Siete qué? Siete Rayos. Que el Señor lo reprenda. ¿A dónde llegué? A un grupo de personas que tenían pacto satánico y que adoraban al diablo, adoraban a los demonios. Muchos de ellos engañados, creyendo que esos demonios eran personajes buenos, enviados por Dios. Conocí, hermano, a Changó. Conocí a Obatalá, a Yamayá, a Olichaoco, a Olichangá, a Ogún, a Osun, a Eleguá, a Uchose, a Sarabanda. Que el Señor los reprenda a cada uno. Que el Señor los reprenda, los ate. Los ate y los eche fuera, fuera de este lugar. Hermano, comencé a participar, a venir continuamente, a estar en las misas continuamente. Y es ahora donde yo me meto a esto. Sin pensar en nada, solamente me metí. Y me metí, me metí, me metí. Y comencé a tener experiencias. Ahora ellos me mandaban al cementerio. Ahora sí, ahora me sentía yo en el cementerio. Me dijeron: tú tienes una unidad desarrollada. Tú tienes ese don desde que eres niño. Y yo decía: por eso que yo andaba en cementerio, por eso que yo miraba todo eso cuando yo era niño. Sí, por eso, porque tú eres una persona elegida, tú eres una persona escogida, tú vas a hacer algo grande dentro de esta. Y yo comencé, hermano, ahora a meterme más, a meterme más, a meterme más. Y andaba ahora en cementerios, haciendo sacrificios, haciendo cosas horribles. Ustedes no pueden imaginarse, ni siquiera los mismos brujos, ni siquiera los espiritistas que andaban conmigo. Ellos no saben, hermano, que yo andaba solo, solo, haciendo cosas terribles. ¿Cuántas veces? Y ahora, para hacer negocios, comenzaba a hacer sacrificios primero. Llevaba en mi mano polvo de muerto, de la carne del muerto, que sacaba del cementerio y se elevaba a hacer una serie de sacrificios y ceremonias satánicas, y lo llevaba el polvo de muerto en mi mano para tirarlo en las oficinas, para echar polvo de muerto para acá, por allá. Me metí a la corte de Los Ángeles. Hermano mío, ahora andaba yo con siete cadenas de oro. Andaba, tenía relojes, tenía una casa buena, tenía todo lo que quería, y estaba metido ahora en una obra demoníaca satánica. Mi familia no sabía de dónde yo estaba sacando dinero. Decía: ¿dónde se ha metido? Está con una vieja millonaria, se ha metido a las drogas. Y ellos no sabían que yo tenía pacto satánico. Oh, Bashem de aquí. Vive, vamos, sale, vete arriba la jalaya. Involucrado en esa basura, involucrado en el ocultismo. Estando metido ahí, me enteré que habían cantantes, que habían artistas, que le cantaban al diablo, que le cantaban a Changó, que le cantaban a Obatalá, que le cantaban a Yamayá. Yo no pensé nunca, hermano, que estas cosas podían ser reales. Cuando llegaba a Sarabanda, se chupaba la cabeza un perro cruda, Sarabanda. A Changó, cuánto sacrificio. A Eleguá, cuánto sacrificio. Diabólicos. Ustedes mismos no saben cómo hay gente que está involucrada en esto. Hermano, un día, A un hombre lo metieron en la cárcel porque le metió 17 puñaladas a otra persona. Y lo metieron en la cárcel. La esposa vino, se consultó con el diablo. El diablo dijo, lo vamos a sacar de la cárcel. Y se hizo una de ceremonia, una de trabajo. Se sacó un muerto del cementerio y un polvo de muerto se roció, hermano, hasta la entrada de la celda. Y ahora este hombre salió por la cara de todos los policías y nadie lo vio. Y cuando salió, me lo llevé a mi casa. Y él me decía, cuando salió, él tenía su prenda de muerto ya que lo estaba esperando. Él sabía que ahora tenía pacto con el diablo. Él sabía que ahora su alma le pertenecía a Satanás. Su esposa, a los 4 meses le vino un cáncer. Y el diablo, hermano, mandó una ceremonia y tenía una firma, la firma del diablo en la espalda, que ella también ahora le pertenecía al diablo. He conocido gente famosa, he conocido gente de dinero, he conocido gente de la política metido en esta basura, hermano. Usted no se imagina cuánta gente está involucrada en el ocultismo, está involucrada en el satanismo. Un montón de gente famosa, cantante, que hacen pacto con el diablo y le dicen, te voy a cantar, te voy a alabar. Y el diablo le dice, bueno, hazme esta, dame una canción, te voy a hacer rico, te voy a conceder esto, te voy a conceder lo otro. Van a escuchar ustedes una canción ahorita. Escuchen a una cantante de salsa, famosa, la famosísima Celia Cruz. Escúchenme cuando canta Paloma Yimbe, Paloma Yomba. Ustedes no saben qué es eso. Escúchenlo esta noche. Paloma Yimbe, me lleva pa' la loma. ¿Qué es eso? A ver tú, que eres salsero. Tú, ¿qué sabes? ¿Qué es eso? Tú no sabes, ¿qué sabes? No sabes qué es eso. ¿Sabes por qué? Porque eso pertenece al ocultismo. El día que murió Celia Cruz dijeron que se había ido al cielo y que la rumba había llegado al cielo. Mentira. Porque ella era bruja. Ella era, hermano, santera. Ella le cantaba a Changó, que viva Changó, que viva Changó, señores, años. Y Changó se ha metido en la iglesia católica con una máscara. Santa Bárbara bendita, para ti tuya es mi vida. Que el Señor reprenda al diablo. Cuando venía Sarabanda se chupaba la cabeza de un perro cruda. Yo he hablado con Sarabanda un montón de veces. Yo no estoy hablando de idioteces, hermano. Estoy hablando de algo que ustedes tienen que saber. Los demonios son reales. Los espíritus son reales. Se meten en el cuerpo de la gente. Engañan a los brujos. Engañan a todo el mundo. Se meten a través de la ouija. Están metidos por todos. Ellos son los causantes de los suicidios, de la droga, de todo lo que usted ve, que son violaciones y desgracias. Son los demonios. El diablo no quiere que usted se convierta a Cristo. Los demonios son los que van poniendo discotecas por todos lugares. Y en las discotecas se meten los demonios. Y por eso la gente quiere tomar, quiere coquearse, quiere fumar, quiere hacer lo malo. Y hasta camas hay en esos lugares. Y están echando la burundanga para luego prometer y hacer cosas malas y violaciones. Porque en esa fiesta están bailando. Y por ejemplo pueden bailar esta canción. Basta. ¿Qué está cantando? Changó y Sarabanda. ¿Quién es Changó? ¿Quién es Sarabanda? Son príncipes de las tinieblas. Y cuando la gente está bailando a Changó y a Sarabanda, los demonios vienen y se meten, y se meten, y se meten. Ahí estuve metido yo, amigo. Estuve metido ahí en esa basura. Yo no pensaba ser cristiano nunca. Yo no pensaba venir a Huánuco. Yo tenía mi casa en los Estados Unidos. Tenía mis cuentas de banco en el Wells Fargo Bank, en el Citibank. Tenía casa con piscina, jacuzzi. Tenía todo lo que humanamente un hombre puede desear. Mi suegra sabía que yo ya no iba a volver con mi mujer. Mi suegra y mi suegro me dieron permiso para casarme con otra mujer. A mi mujer la odiaba. Tenía plata, tenía ropa, plata, joyas, unos tremendos carros. eso quería, me fui a una isla en yate. ¿Tú crees que he venido a robar a Huánuco? Dime. ¿Tú crees que he venido a pedir plata yo a Huánuco? Yo viví en Estados Unidos, tenía de todo. Pero la loca de mi mujer no era loca, sino que se había entregado al Evangelio, sino que se había vuelto cristiana. Pero como yo la había hecho sufrir tanto, tanto la había hecho sufrir, que ella quería que yo me muera. Y cuando ella se convierte a Cristo, cuando ella tenía 22 años, se convierte a Cristo y se pone de rodillas y le dice a Dios, mátalo. Donde se encuentra, mátalo, para yo poderme casar. Una hermanita le escuchó y le dijo, hermana, ¿cómo se te ocurre decir eso? Tú tienes que pedirle a Dios que lo cambie a tu esposo. ¿Que lo cambie a mi esposo? Mi esposo es el diablo. ¿Cómo voy a pedir que lo cambie al diablo? No, le dice, hermana, la Biblia dice, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Ponte a orar, que Dios va a hacer la obra. Entonces ahora la loca de mi mujer me comienza a mandar cartas y me comienza a hablar de Dios. Yo nunca leí sus cartas, nunca, nunca me interesó. Yo decía, esa loca, pobre loca, pobrecita la loca. Pero las oraciones de mi esposa llegaron al cielo, llegaron a la presencia de Dios. Y allá arriba en el cielo, Dios comenzó a tratar con mi vida. Y Dios me lleva a una iglesia evangélica para buscar a una mujer, para hacer un negocio por $1,000,000. Para eso fui. Me disfracé de evangélico. Me corté el cabello. Me puse unos lentes. Me puse decente. Y fui con mi carro. Me saqué las cadenas de oro. Me las metí al bolsillo. Me compré una Biblia que me costó $25 y me disfrazo de evangélico y me meto a una iglesia evangélica para buscar a una mujer, para que esa mujer me firme unos papeles para ganar un juicio por $1,000,000. De ese $1,000,000, a mí me iban a dar $85,000 para mí. Era un negocio que yo estaba haciendo ahí. Llegué a la iglesia por un negocio, y cuando yo llego a esa iglesia, hermano, caminando, el que estaba en la puerta, abre la puerta con su corbatita, como todos los que son mundanos, como yo era un diablo, miraba a los hermanitos con su corbata, y yo los miraba que todos eran idiotas. Dice, pobre idiotas, todos son unos idiotas. Y cuando yo lo veo al que está con su corbatita ahí, yo dije, este idiotita, ¿qué tiene este tontito? Y abre la puerta y me dice, el Señor te ha traído. Y yo paso y le digo, sí, son $85,000, no me va a traer, le dije. Y entré a la iglesia. Y ahí en esa iglesia, las mujeres, hermano, las mujeres usaban cabello largo. Las mujeres no se ponían pantalón. Las mujeres no se ponían aretes, no se pintaban. Las mujeres se sentaban para un lado. Los varones se sentaban para otro lado. Y no era la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, donde el pastor que estaba predicando ahí era el pastor Gilberto López, un pastor de Puerto Rico. Y ahora yo estaba ahí estaba, sentado ahí, y el pastor comenzó a predicar. Yo decía, ¿dónde estará? ¿Quién será la vieja que me tiene que firmar los papeles? Y yo la miraba todas igual, con su cabello largo, su falda larga. En los Estados Unidos, Dios me mandó a esa iglesia, una iglesia de santidad, donde se movía el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ahí comencé a ir para buscar a esa mujer, para conocer a esa mujer. Y en esa iglesia, ahí donde yo estaba llegando, de repente, hermano, el pastor comenzó un día a predicar y se movió el Espíritu Santo. Como yo era espiritista, yo sabía lo que eran los espíritus. Entonces yo comencé a ver que comenzaban a moverse, que era parecido. Pero de repente el pastor comenzó a hablar en lenguas. Yo dije, está hablando en lenguas. Y comenzó a decir, sácate la máscara, hipócrita. Yo te he traído. Andas en el cementerio, andas haciendo ceremonias, ven, arrepiéntete. Y yo llego, hermano, a una misa negra, y en esa misa negra traen a un joven que tenía sida. El demonio dijo: yo no puedo sanar sida. El sida es una maldición de Dios para estos últimos tiempos de degeneración sexual. Y entonces, ¿qué sucedió? Que le dijeron: te vas a morir. En 3 meses máximo, te vas al campo santo, te vas al cementerio ya. Le dicen dónde va su cuerpo, pero no dicen dónde va a ir su alma. Entonces, yo regreso para la iglesia. Y cuando estoy yendo a la iglesia, como la entrada era una puerta de vidrio, y yo voy a entrar, hermano, y veo que no había nadie, que las bancas estaban vacías. Yo dije: hoy está vacía la iglesia, ¿qué ha pasado? Ya tenía todo. Ya ahora lo conocía a George Bailey, que era el cuñado, el que se iba a casar con la hija de Miriam Funes. Miriam Funes era la esposa del hombre que había muerto quemado, y que yo necesitaba sacarle la firma a ella. Ya tenía todo, todo estaba arreglado. Entonces llego ahora a la iglesia y veo que no había nadie. Empujo la puerta y los veo a todos tirados en el piso, orando. Aleluya, gloria a Dios, porque allá también hay pueblo de Dios, hermano, y aquí también hay pueblo de Dios. Y estaban orando en el piso, tirados en el piso. Y de repente yo dije: uy, están orando. Entonces dije: mejor me voy. Y regreso cuando hayan terminado de orar. Entonces me volteo para salir y entra George Bailey, entra este varón, y entra y me dice: hermano, sí, hermano, hay culto de oración. ¿A dónde te vas? Ven, arrodíllate tú acá, yo me voy a arrodillar acá. Y se arrodilla ahí, hermano, y yo me arrodillo también ahí, y yo me arrodillo así, y todos decían: gloria, aleluya, gloria. Y yo estaba así: ay, ¿a qué hora vendrá esta vieja que tiene que firmarme los papeles? Yo estaba así. Y todos decían: aleluya. Yo estaba. Y de repente, hermano, dije: tú siempre me hablas cuando yo estoy aquí. A ver, si tú me hablas, a ver, háblame hoy día. Y si tú me hablas hoy día, yo voy a creer que tú me estás hablando a mí. Y en ese momento que dije eso, dijeron: ya, hermanos, pónganse de pie. Y todos se pararon. Y todos decían: gloria a Dios, aleluya. Y yo también decía: gloria a Dios. Y yo era diablo. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? El diablo no puede decir gloria a Dios. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Pero Judas sí decía gloria a Dios también. Y ahora que me paro todo, me siento a escuchar la palabra. Y pensando en el negocio. Cuando de repente el pastor de nuevo, hermano, cuando ya iba a terminar el culto, se siente, comienza, se puso rojo y comenzó a hablar en lengua y comenzó a decir: sácate la máscara, hipócrita, yo te he traído, has venido a hacer un negocio aquí. Y yo me quedé: yo te he traído, andas en el cementerio, andas haciendo ceremonia, mira dónde vas a pasar la eternidad, arrepiéntete, yo te he traído. Y en ese momento dijo: ha venido a hacer un negocio. Y quieres comprar una camioneta. Pero vas a meter verdura. Y se te va a podrir. Porque vas a ser maldito. Entonces dije: uy, esto sí está duro. Me voy. Ahora sí me voy. Y me paré para irme. Y esa voz me dijo: ¿y los $85,000? ¿No te das cuenta que ya tienes todo? ¿Y cómo hago? Ya no aguanto esto. Entonces regreso. Digo: ya sé. Hoy día le cuento al pastor. Hoy le digo la verdad al pastor. Y si quiere, bien. Y si no, también. Y hermano mío, terminando el culto, me le acerqué al pastor. Pastor, quiero hablar con usted un ratito. Pastor, un ratito, quiero hablar con usted. Pase para acá a mi oficina. Y me mete a su oficina. Y me quedo en su oficina. Y yo le digo: ahorita vengo, espérate. Me quedé solo en la oficina. en la oficina del pastor yo decía, si me dice que sí, hacemos el negocio. Si me dice que no, nunca más vengo, nunca más, nunca más, ya nunca más voy a volver, nunca más. En ese momento entra el pastor, hermano. Y me dice, dime, hermano, hermano Jesús, dime. Y le digo, hermano, pastor, le digo, le voy a hablar claro. Yo trabajo con 4 oficinas de abogados. Y acá hay un caso de una hermana que se le ha muerto su esposo quemado. Ah, sí, sí, la hermana Miriam. La hermana Miriam, sí, sí, sí. ¿Sabe qué cosa, pastor? Ella puede ganar $500,000. Si ella no quiere la plata, entonces ¿qué? ¿Que lo dé para la iglesia? Sí, lo que pasa es que su esposo murió y ella no quería recibir ni un centavo. Pero me queda mirando el pastor así. Y yo lo quedo mirando, los dos nos quedamos mirando. Y él me mira, yo lo miro. Y él me mira más. Y me pone la mano en el hombro, así me agarra el hombro. Y yo lo miro y en mi mente dije, uy, ya se dio cuenta que soy el diablo. Y el pastor me dice, espérate un ratito. Y salió a buscar a la hermana. Y regresa. Y me dice, ya se fue la hermana. Ay, pastor, ya me voy entonces. No, no, ven mañana. No, no, no puedo venir mañana, pastor. Ven mañana. Mañana va a haber un testimonio de un joven de Guatemala que se sanó de SIDA. Y yo le dije, ¿se sanó de SIDA? Sí, Dios lo sanó de SIDA. Mañana. Le dije, amén. Amén, pastor, ya, gracias. Y salí pensando, se sanó de SIDA, pero el diablo no puede sanar SIDA, pero Dios sí puede sanar SIDA. O sea que Dios es más poderoso, Dios tiene más poder. Comencé a pensar, comencé a decir, ahora me doy cuenta. Y esa misma noche, llego a una misa negra donde llegó Sarabanda. Y llega Sarabanda, y todos comienzan a hablar con Sarabanda, y yo no me quise acercar. Y yo me acerqué, me acordaba de lo que Dios me había dicho, me acordaba que se había sanado uno de SIDA. Y yo en ese momento, Sarabanda estaba delante, que el Señor lo reprenda, y todos se acercaban para hablar con él. Y a la hora que me toca a mí, me dice, a ti ya te toca. No, no, yo no tengo nada que hablar, anda tú, le dije, al que estaba a mi costado. Y se hizo un ambiente, oye, ¿qué no vas a hablar con Sarabanda? No, no, no tengo nada que hablar. Y en ese momento, hermano, se hizo, oye, ¿cómo vas a despreciar? Y dije, no, no tengo nada que hablar. Y Sarabanda, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda, diga conmigo, que el Señor lo reprenda. Extendió su mano así, y me señala, hermano, y me dice, tú, ven acá. Y yo me paré, y no me arrodillé, me quedé parado ahora. Y me dice, comenzó a hablar sus lenguas, comenzó a agarrar un puro, a fumar, a echar humo, y agarró y dijo, tú ya no crees en mí. Él sabía que yo estaba escuchando la palabra de Dios. Él sabía que mi esposa estaba orando. Él sabía que había una guerra espiritual. Y él me dijo algo que no le había dicho a nadie. ¿Sabe qué me dijo? Mira, yo a ti no te pido nada. No te voy a pedir sacrificios. No te voy a pedir fiesta que me hagas nada. Solamente te voy a pedir una cosa. Alábame. Di que yo soy tu Dios. Di que yo soy tu Señor. Que el Señor lo reprenda, hermano. Si tú haces lo que te digo, te van a pagar todo lo que te están debiendo. Porque te deben mucho dinero. A ti te deben mucho dinero. Y es verdad, me debían un montón de miles de dólares, hermano. Y me dijo, voy a hacer que te paguen todo. Pero alábame. Alábame a mí. Di que yo soy tu Dios. Y en ese momento yo me quedé parado. Dijo, y te van a pagar todo. Pero si no lo haces, te vas a ir a la casa de Ochozi, donde estuviste. La casa de Ochozi, ¿sabe quién es Ochozi? Otro demonio. La casa de Ochozi es la cárcel. Te vas a volver a la cárcel donde estuviste. Y yo, hermano, terminé esa ceremonia y salí. Y me fui. Y me comenzaron a llamar por teléfono. Atila, ¿y vas a hacer la ceremonia? ¿Vas a hacer el pacto que te ha dicho? Porque él me decía, quiero que me alabes a los cuatro vientos. Quiero que proclames, que me adores. Me había mandado a hacer una ceremonia. Y yo dije, no, no le hagas caso ni a Dios ni al diablo. Ni soy evangélico, ni vuelvo más a la brujería tampoco. Pero no, mi hermano, escúcheme. Porque o usted tiene a Dios, o usted tiene al demonio. Pero usted no está en el aire. Piensa esta noche, ¿con quién estás? ¿Quién tiene tu vida? ¿A quién estás sirviendo? Si estás metido en borracheras, en vicios, en fiesta, habla malas palabras, miente, Satanás te tiene en su mano. Pero si tú estás viviendo en santidad, estás orando, estás leyendo la Biblia, Dios te tiene en su mano. Y aunque tú no vengas, hermano, y digas, no, yo no voy, voy a oír de vez en cuando, no, no, tú o estás con Dios o estás con el diablo, no hay otro camino. Y hermano mío, y en esa situación es cuando yo ya no sabía qué hacer. En eso me voy a la iglesia y escucho el testimonio de este hombre que había sido sanado de SIDA. Y cuando yo escucho eso, oye hermano, me impresionó. Cómo Dios había hecho un milagro en ese hombre. Ese hombre contaba cómo Dios lo había sanado. Y yo dije, Dios es poderoso, Dios es más poderoso. Pero por dentro decía yo no puedo ser evangélico, yo no puedo ser. Si he dejado a mi esposa, yo a ella la odio, yo no quiero volver a mi casa, yo no quiero saber nada. Mi casa, mi familia. Y comencé a pensar en mi familia, en mis hermanos, en mi familia. Entonces comencé a tener una presión, hermano. Y es ahí cuando a un amigo peruano le cuento por primera vez. Y le digo, ve, ¿sabe qué cosa? Tengo un problema. Tengo este problema. Yo tengo pacto con el diablo y le cuento. Fuera de acá, el diablo no existe. No seas idiota, si existe. Y le comienzo a contar y a hablar. No, no te creo. ¿Quieres que te lleve? Para que veas, vamos, te llevo. Ahí vamos. Y lo llamó a otro peruano más y me lo llevo en un carro. Entonces le digo, mira, ve. Ahí, en esa casa, están haciendo una misa negra ahora. Y se bajó un peruano, a ver, yo voy a escuchar. Y cuando va, escucho unos gritos adentro, ¡ah! Y se vino, uy, se me han parado los pelos, vámonos de acá. Y se meten al carro, y cuando están adentro del carro, ¡pum! Reventó la luna del carro. Reventó la luna sola, reventó la luna. Y ellos se asustaron, y se abrió la puerta, hermano, y salió una mujer. Y me dice, Atila, te llama Sarabanda. Y yo le dije, no tengo nada que hablar con Sarabanda. Dice que vas a ser el espiritista más grande de California. Y dice que vengas. Dile que yo no tengo nada que hablar con Sarabanda. Vámonos. Y arranqué el carro. Y me voy. En ese momento, hermano, ella me dice, ¿sabe qué? ¿Cuánto te están debiendo? Un montón de miles, varón. Hermano, le dije, varón, ¿sabe qué cosa? ¿Por qué no haces el sacrificio que te ha dicho, que te paguen la plata y te vas a Nueva York y te olvidas del problema? Y yo le hice caso a este amigo y hago la ceremonia. Aleluya. Eso es lo que no me gusta contar, hermano, pero tengo que contarlo todo. Hice la ceremonia a los cuatro vientos, hice todo lo que me dijo. Y en ese momento, hermano, me llaman para pagarme lo que me iban a dar. Y yo resuelvo el problema económico esto. Y en ese momento voy a mi casa ahora. Y me echo a dormir. Y comienzan a venir los demonios. Y comienzan ahora a rodear mi cuarto ahí. Y comienzo ahora a tener una experiencia terrible. Mi cuerpo comenzó a levantarse en el aire. Y ahora yo estaba en el aire, hermano, flotando. Y quería luchar y no podía. Quería defenderme y no podía. Llamaron por teléfono, oye, Atila está en esta situación. Lo llamaron al Tata Congo, lo llamaron al sacerdote, al espiritista, lo llamaron al babalao, lo llamaron al especialista, a la cabeza de la religión santera, del palero. Y le dicen, Atila está con esto, déjalo, que se quieren manifestar sus guías espirituales, sus espíritus. En ese momento, hermano, yo pasé un día, dos días, tres días, en una lucha terrible, terrible, no se imaginan. Yo levantaba pesas 4 horas diarias, pero no podía luchar contra eso, era algo más fuerte. De repente me viene a buscar un joven y me dice, mira, dice que tú me puedes ayudar, tengo este problema. Yo, ¿quién quiere que te ayude, Dios o el diablo? Si tú quieres que te ayude Dios, tienes que dejar la marihuana, tienes que dejar el trago, tienes que dejar lo malo. Si quieres que te ayude Dios, entonces arrepiéntete de tu adulterio y de todo. No, no quiero que me ayude el diablo, me dice. Pero tienes que pagar de entrada $800. ¿Quieres? Sí, sí, vamos. Y lo subo a mi carro y me lo llevo. Y donde estaban haciendo una fiesta, el Eleguá. Y ahí llego, hermano. Él viene conmigo. Y estábamos ahí, cuando de repente desciende el demonio. Y él se asustó. Oye, acá está el diablo. Y no te estoy diciendo que crees que soy idiota. No, no, yo pensé que estaba jugando. ¿Cómo voy a jugar? No voy a bajar 2 horas para estar jugando contigo. No, no, llévame donde está Dios. Vamos entonces. Y me lo saco de esa fiesta satánica y me lo llevo, hermano, a la iglesia para que se convierta a él. Y cuando llego a la iglesia donde estaba el pastor Gilberto López, que estaban saliendo todos, se iban a una campaña en la parte este de Los Ángeles. Y ahí, de repente sale el pastor y me dice, hermano Jesús, vámonos a la campaña, deja tu carro, súbete al ómnibus, vámonos. Y nos vamos con él. Y ese día, en esa campaña, Dios habló mi vida. Dios me atravesó con su palabra. Dios me despedazó, hermano. Yo quería levantar mi mano para entregarle mi vida. Y decía, yo no puedo, no puedo. Después de todo lo que he hecho, después de lo que he hecho, yo no puedo, no puedo. Diciendo, no, yo no puedo ser evangélico. Todos mis negocios eran ilícitos. Estaba acostumbrado al dinero. Estaba acostumbrado a tener a montones, hermano. Dice, no puedo si yo levanto mi mano. En ese momento hacen el llamado. Se levante su mano el que quiere recibir a Cristo. Y yo no decía, no, no, no, yo no. Pero mi alma decía, tú necesitas al Señor. ¿Por qué no te entregas a Cristo? Y ahí Dios me decía, Dios, tengo un plan con tu vida. Piensa en tu casa, en tu familia. Tú sabes que Dios existe ahora. Sabes que el infierno es real. Yo me resistía. En ese momento el que estaba a mi costado, este amigo, me dice, Atila, yo quiero ir al altar. Le digo, pasa. Yo estaba al fondo, hermano. Le digo, pasa, si quiere, pasa. Yo no le voy a contar a nadie. Entonces él ha pasado por mi costado así. Se paró en el pasadizo para venir. Y me mira, me dice, Atila, acompáñame pe al altar. Acompáñame pe. Y yo le dije, bueno, te voy a acompañar. Y comenzamos a caminar los dos hacia el altar. ¡Aleluya! Yo no estaría aquí, hermano. Yo no estaría aquí esta noche, hermano mío. Comencé a caminar hacia el altar. El pastor me vio que yo caminaba y se bajó. Se bajó el pastor de la escalera. Se bajó de la escalera. Y me decía, ven, ven. Tienes que venir hasta acá, ven. Y yo iba caminando lento. El diablo me decía, tú no puedes. Yo digo, sí, sí, voy a avanzar. Voy a pensar cuando llegamos adelante, hermano. El pastor dijo, arrodíllate. Llamó al otro pastor, pusieron sus 2 manos en mi cabeza. Comenzaron a orar, a arrepentir al diablo. En ese momento, hermano, Jesucristo ha venido a mi vida. En ese momento, el Señor ha venido, el diablo tuvo que irse. ¡Satanás se fue! Y cuando viene Jesús, ahora, sucedió algo extraordinario. El odio que tenía a mi esposa, el fastidio, desapareció. Y ahora, ya no me importaba la plata, ya no me importaban las joyas, ya no me importaba la vanidad, no me importaba los Estados Unidos. Ahora quería volver a mi casa, ahora quería volver con mi esposa. La llamé por teléfono. La llamó por teléfono al otro día. Y le dije, María Rosa, María, no me preguntes nada. Solamente quiero decirte que a ti las he entregado a Cristo. Y voy a regresar. No me importa la plata, no me importa la ropa, no me importa nada, Mari. Voy a estar contigo, mamita, te amo. Voy a volver a la casa negra. Mi esposa lloraba y ya línea. Mi esposa lloraba y lo llamaba a mis hijos. Crisa, Denita, venga. Tu papi se ha entregado a Cristo en Estados Unidos. Cuatro horas hablaba por teléfono. Satanás no quería que yo viniera. Me amenazaron. Me dijeron, te vamos a matar. No pudo, hermano, el diablo matarme. 4 veces me quiso matar. Hasta la última oportunidad, cuando me venía de Miami para acá, el motor del avión explotó en el aire, hermano, y reventó el motor, y las luces del avión se apagaron, el avión tuvo que aterrizar, el diablo quería matarme, Satanás no quería, hermano, que yo viniera de los Estados Unidos al Perú, el diablo no quería, pero yo pensaba en mi casa, yo decía, Dios, mi familia, mis hermanos, yo había estado mandando plata, mandaba plata, y mi hermano se volvió alcohólico, mi otra hermana tenía cáncer, mi sobrino tenía leucemia, toda mi hogar era una desgracia. Cuando llego, hermano, al Perú, bajo al aeropuerto y veo a lo lejos una mujer con el cabello largo, con la falda larga, que movía su brazo con mis dos hijos. Y yo la miraba hermosa, la miraba linda, la miraba preciosa, la miraba, hermano, pura, la miraba limpia. Me sentía un asqueroso, decía, ¿cómo me voy a acercar a ella? ¿Cómo voy a agarrar su mano después de todo lo que he hecho, de toda la cochinada que he hecho? Y he pasado por en medio de todo y cuando he salido, como una película, hermano, me abracé con mi esposa y con mis hijos. Mis hijos me abrazaban en la pierna y llorábamos juntos en el aeropuerto. ¡Dios había hecho un milagro! ¡Dios había hecho un milagro! ¡Oh, aléjeme! ¿Cómo me voy a olvidar de eso? ¿Cómo no les voy a contar a ustedes que me ven predicando todos los días por la televisión aquí en Huánuco? ¿Cómo no les voy a decir cuáles fueron las razones por qué yo vine? No solamente fue eso, sino que cuando ya llegué, mi esposa me trajo al Movimiento Misionero Mundial. Y la palabra era más dura. Entonces yo dije, muy duro. Yo no quería venir todos los días a la iglesia. Mi esposa salió embarazada. Y de repente, hermano, pasó un mes, 2 meses. Y me aparece un tumor en el cuello. Y cuando me doy cuenta, me mandan al hospital neoplásico del cáncer. Y ahora, con un tumor en el cuello. Y yo enfermo. Llego, hermano mío, al templo, y mi hermano Eduardo me abraza y me dice, tanto nadar para que te mueras en la orilla. Y yo le digo, si no tengas miedo, Dios quiere decirte algo, búscalo. Entonces, yo antes me dormía sin orar. No me importaba mucho la consagración. Quería estar en la iglesia, pero no quería servir a Dios porque sabía que los pastores eran pobres, misios. Y yo no quería, yo puse mi taller de mecánica, puse mi negocio. Y en ese momento, hermano, yo llego en la noche y me arrodillo y le digo a Dios, yo sé que tú tienes poder para sanarme. Quiero que me quites este tumor. Tú sabes de dónde he salido. Tú sabes. Yo sé que tú tienes el poder para tocarme y sanarme. Haz un milagro ahora. Y mientras estoy hablando ahí con Dios, por primera vez escucho la voz de Dios que me dice, ordena tu casa porque morirás. Y no vivirás. Y yo digo, ¿qué? Que ordenes tu casa porque morirás y no vivirás. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si yo, mira de dónde he salido. Sí, precisamente. Porque tú has tenido pacto con el diablo. Porque tú lo has adorado a los cuatro vientos. Porque tú ibas a mi casa, entrabas y salías. Y no te daba la gana de arrepentirte. Y le decía, sí, pero tú me has perdonado. ¡Yo no te conocía! Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y comencé a temblar, hermano, en el piso de mi casa. Y le decía a Dios, es verdad, yo he tenido pacto con el diablo. Pero yo no sabía nada de ti. Yo quiero tener pacto contigo. Porque no haces algo y aceptas mi pacto. Dime, háblame. Y entonces, no hablaba, cerré la Biblia. Y dije, voy a hablar. Y abro la Biblia de nuevo. Y puse mi dedo, a ver, tú hablas con la Biblia. Y me sale Isaías 58. Clama a voz en cuello y no te detengas. Anuncia mi voz como una trompeta y a mi pueblo su rebelión y su pecado. Y en ese momento, hermano, yo dije, ¿qué es esto? No entiendo. Cerré mis ojos y comienzo a ver mi velorio. Miré el cajón de muertos, me vi adentro, la vi a mi esposa al lado. Yo le decía, mira, mi esposa está encinta, tú me has traído, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. No me importa la plata, no me importa la joya. Si quieres, no duermo. No me interesa, Señor. Si quieres, voy donde tú me mandes. Dime dónde quieres que vaya. Yo le voy a testificar a todos de dónde tú me has sacado. Yo lo voy a contar, me crean o no me crean. Dame un día de vida. Yo sé que tú tienes para darme vida. Si tú me das un día, ese día te lo doy a ti. Si me das una semana, esa semana te lo doy a ti. Yo ya no vivo para mí, voy a vivir para ti. Yo ya no vivo yo, vive tú adentro de mí. Déjame ver crecer a mis hijos. Déjame ver que crezcan mis hijos, por favor. Dame lo que tú me des de vida, te lo doy a ti. Y lloré, y lloré, y lloré. Y me levanté de ahí. Y en ese momento, llego a la cama, la veo a mi esposa durmiendo con su barriga y tenía un tumor del tamaño de una naranja en el cuello. Y me echo, hermano, puse 3 almohadas y me eché. Y tuve un sueño. ¿Sabe qué soñé? Soñé que volaba por las nubes. Me vi en el aire, en el cielo, un cielo celeste y un montón de nubes, y yo volaba. Y una voz salía de entre las nubes. Todo esto es tu heredad. Y miraba hacia abajo. Y miraba pueblos. Miraba ciudades. Miraba ciudades. Miraba pueblos. Y miraba que yo volaba. Y me decía, todo esto es tu heredad. Todo esto en todos estos lugares donde yo te voy a mandar. Todo esto, mira, mira. Y yo miraba y volaba y volaba y miraba. Y me desperté. Dije, ¿qué es eso? ¿Qué he soñado? Y me vuelvo a quedar dormido. Y me veo que entraba ahora con la Biblia en la mano. Entraba con la Biblia en la mano. ¿A dónde? A un coliseo. Y el pastor Rodolfo González me decía, sube, sube. Y yo, ¿a dónde? Al altar. Y yo subo con el pastor Ismael. Y he mirado un montón de gente. Y el pastor Rodolfo me estaba presentando. Yo iba a predicar. Y me desperté. Cuando me despierto, mi esposa me dice, ¿te sirvo tu desayuno? No, le digo, voy a ayunar. Me tiré al piso. Dios mío, te pido que aceptes este ayuno. Quiero tener un pacto contigo. Acepta mi pacto. Acepta mi pacto. Iba por la calle caminando y le decía, acepta mi pacto, acepta mi pacto, yo quiero tener un pacto contigo, yo te voy a servir donde tú quieras, yo voy a ir, acepta mi pacto, acepta mi pacto, acepta mi pacto, acepta mi pacto. De repente, hermanos míos, dije, ya me voy a morir. Bueno, si me voy a morir, voy a ir a buscarlo a este hermano. Y fui a buscar a un hermano que tenía una oficina. Y cuento al hermano, tengo este tumor, mira, tengo cáncer, me voy a morir. El hermano dijo, bueno, hermano, vamos a orar por ti. En ese momento me abrazó, hizo la oración, terminó de orar. Dijo, bueno, hermano, para el cristiano morir de ganancia. Sí, le dije, hermano, se sentó. Hermano, se sentó en su oficina. Yo me paro para salir, le cuento con detalles. Abro la puerta para irme. Y cuando voy a salir, no sé por qué, la volví a cerrar. Lo quedo mirando al hermano. Y le digo, hermano, cuídalo a mis hijos. Cuídalo a mi hijita Tenitas. Cuídalo a Cris. Y cuando le dije eso, de repente, vino del cielo como un estruendo. La pared comenzó a temblar. Se sintió como un terremoto. Comenzó a sonar. Y la pared comienza a sacudirse y comienza a moverse. El hermano se para y me dice, Terre. Yo dije, terremoto, por decir terremoto. Y dije, sí, Terre. Y vino del cielo, hermano, como un estruendo, como un viento recio. Llenó toda esa oficina y comencé a hablar en otras lenguas. En ese momento se prendieron unas letras. Se prendió unas letras doradas que me decía, clama, clámanos en cuello, anuncia mi voz como una trompeta y a mi pueblo su rebelión y su pecado, clámanos en cuello y no te detengas. La pared se movía, temblaba, hermano, he caído al piso llorando una hora, no me acuerdo cuánto. El hermano salió abrazándome. Tú no te vas a morir. Dios tiene un plan con tu vida. Eugenio. Y fue ahí. Cuando yo recién me paro. Y ahora me olvidé del tumor. Solamente me acordaba de lo que había visto. Y ahora salgo a la calle. Y Dios comienza a hablarme. Y me dice, mira. Mira lo que el diablo está haciendo. Mira lo que el diablo está haciendo. Mira. Y yo miraba los periódicos. Papá viola a sus hijas. Mira, mira, se suicida. Mira todo lo que el diablo hace. Tantos infectados de SIDA. Mira cómo está el mundo. Mira, mira. Yo le decía, Señor, ¿y ahora qué hago? Clavamos en cuello y no te detengas. Anuncia mi voz. Anuncia mi voz como una trompeta. Yo no he parado de predicar desde ese día. Desde ese día estoy predicando. Mañana, tarde, noche, madrugada. Mi hermano que era un alcohólico, ahora es un pastor. Mi hermana que tenía cáncer, se sanó de cáncer. Mi sobrino que tenía leucemia, Dios lo sanó de leucemia. Dios ha comenzado a hacer obra preciosa, poderosa. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y es por eso que hoy estoy declarando esto, hermano. Para que usted sepa que el Dios del cielo es real. Llegando aquí a Huánuco ya como pastor, me voy al hospital Emilio Valdizán a atender a una joven que estaba bajo una posesión de demonios. Cuando yo entro al hospital para atenderla, esta joven hablaba con voz ruda de hombre. Pongo mi mano sobre ella, entro a verla y gritaba ¡oh! Y cuando me doy cuenta, ¿quién es ese demonio que estaba metido adentro? Changó. Dice, pastor, Changó se le ha metido. Yo me vine al altar a orar. Y cuando llego, hermano, para enfrentarme a ese demonio, y entro, estaba todo el mundo agarrándola a ella. Y gritaba, decía, me la voy a llevar al infierno. Ella me ha llamado. Y cuando yo entro, y nos quedamos mirando los dos, me mira el demonio y me dice, tú no, tú lárgate. Ella me ha llamado. Yo, no. El que te va a hacer es tu diablo. Porque el que está conmigo es más poderoso que tú. Ahora suéltala. Suéltala, te ordeno que la suelte. No, ella me ha llamado. No, sí, suéltala ahora. Y le pongo la mano en el nombre de Jesús. Y descendió el poder del Espíritu de Dios. Descendió el poder del Espíritu Santo, hermano. Y vino el fuego de Dios. El demonio comenzó a gritar. No, me quema. ¡Fuera! Se fue. Y la chica comenzó a llorar con voz suave. Fue ahí cuando ella se levanta y sale. ¿Qué has hecho? Le dije. La ouija, pastor, la ouija. Salió del hospital. Al otro día le dijo, hermano, vayan a buscar a los médicos, entrevístenlo para que digan qué ha pasado. Y cuando van al hospital, los hermanos regresaron y me dijeron, pastor, ha salido en todos los periódicos. Y acá tengo el periódico. En el periódico, el regional, aquí en Huánuco. Aunque usted no lo crea, demonio se apodera de bella dama. De rato en rato emitía voz de hombre. Ni fuertes sedantes pudieron dominarla. Médicos asombrados tuvieron que llamar a un exorcista. ¿Por qué no pusieron al pastor de la iglesia? ¿Por qué pusieron al exorcista? Y acá está el desarrollo de esta pregunta. Dice aquí, se lo voy a leer, y con esto termino. Huánuco, aunque usted no lo crea, paciente llegó al hospital poseída por el demonio. Médicos del hospital regional Herminio Valdizán, preocupados porque una paciente presentaba signos de estar poseída por el demonio, tuvieron que solicitar la presencia de un exorcista para tratar de controlarla y volverla a su estado natural. Según los galenos, la paciente Rosario A.B., de 20 años, llegó de emergencia a dicho nosocomio el sábado aproximadamente a las 10 de la noche, p.m., con signos aparentes de una crisis nerviosa. Presentaba los ojos desorbitados, hablando incoherencias, con una voz ruda de hombre desde su interior, donde actuaba con una fuerza diabólica, sorprendiendo a los profesionales de la salud, quienes no podían contenerla pese a haberle aplicado 3 sedantes de alto poder, dijeron. Según el médico de turno Walter Martínez Gutarra, cuando inicialmente se le preguntó por su nombre, Rosario no respondió, y cuando sus familiares y amigos dieron a conocer su identificación para el registro correspondiente, dijo: Charo, no debe existir, la voy a matar. Pese al estado de agresividad en la que se encontraba la paciente, el médico de guardia decidió ponerla en observación y mirar sus pupilas enfocándola con una linterna, cuando reaccionó furiosa diciendo: no me gusta la luz, sino la oscuridad, lo que causó pánico y terror entre los presentes. Los familiares, desesperados ante este inusual comportamiento que ha traído preocupación al personal médico, decidieron llamar a un pastor evangélico de apellido Macías, quien bajo una intensa sesión de exorcismo y constantes oraciones en el nombre de Dios, reprendió al demonio, logrando que la joven vuelva a su estado normal para luego regresar con sus familiares. Según las explicaciones del médico Martínez, había traspasado las 3 fases del estado del ser humano, como es el somático, psicológico y el espiritual, en el que se encontraba. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y esta noche tenemos con nosotros a Rosario Alba Valdizán, la chica que estuvo poseída por el diablo también y que está con nosotros también. Pasa por acá, Rosario. Rápido, ¿cuántos la saludan a Rosario? La chica que salió en los periódicos, súbete ahí, mi amor, un ratito, por favor. ¿Cuántos la saludan a Rosario? 2 palabritas cortitas, nada más. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bendito sea el Señor. Estoy aquí, hermanos, parada por la misericordia de Dios. El pastor, mientras hablaba, hermanos, yo me acordaba, bendito Dios, solamente cuando me levanté del hospital y veía que todo mi cuerpo me dolía, sentí que algo había salido de mi cuerpo. Yo decía, ¿qué hago en este lugar, bendito Dios? Y Dios se manifestó, hermanos, bendito Cristo. Aleluya. Ahora soy una vida cambiada por el poder de Dios, porque Dios cambió mi vida, hermanos, gloria a Dios. Puedo decir que ahora soy feliz, ya que en el mundo nunca tuve paz. Bendito Dios, aleluya. Que Dios te bendiga, hijita. ¿Cuántos años ya pasaron? Ya, 5 años. 5 años. El demonio no volvió a entrar más. La vez pasada me trajeron a un niño con un demonio metido. A cada rato viene la gente con demonios, endemoniados. Y Dios sigue libertando. Pero hay personas que están poseídas por demonios que no se manifiestan como demonios, sino que están borrachos, mintiendo. Una persona que tiene al demonio adentro miente, engaña, no le gustan las cosas de Dios, habla mal de Dios. Pero esta noche se me acabó el tiempo. Si yo hubiera estado pensando en la marcha de sobres, hermano, yo hubiera terminado rápido. Pero más importante para mí era contarles esto. Si usted se quiere quedar y nos puede ayudar en la marcha de sobres, Dios la va a bendecir mucho más. Pero esta noche yo quisiera que ustedes me permitan orar, no solo por ustedes, sino por aquellas personas que me están viendo por televisión, aquellos brujos, espiritistas, santeros y todos los que están, hermano, involucrados de una manera o de otra en la brujería. Ahí donde están, póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesucristo. No vaya a salir nadie, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, he testificado, Señor, esta noche. Mira a las personas que están escuchando aún este llamado. Hombres y mujeres que están engañados, que el diablo los tiene atados, que no pueden dejar el vicio del alcohol, de la droga, la mentira, el adulterio. Te pido en esta noche que tú libertes, que tú cambies y transformes, no solamente a los que han venido hoy aquí, sino a aquellos que me están escuchando por radio y me están viendo por la televisión. Amigo, tú has tenido la oportunidad de escuchar un testimonio que tiene que haber ocasionado algo en tu corazón. Piensa en tu familia. Si esto que te he testificado esta noche es verdad, mírame dónde estoy hoy. Yo no estaría aquí. Dios ha cambiado mi vida. Ahora soy feliz con mi esposa. Ahora la amo. Me da pena haberle hecho tanto dolor, haberle causado tanto dolor y tanto sufrimiento, pero valió la pena que ella mantuviera esa fidelidad, porque de verdad lo que Dios le dijo, tu esposo me va a servir, se cumplió. Y hoy estamos ganando almas para Cristo. Hoy hemos puesto más de 50 congregaciones aquí en esta ciudad de Huánuco, pero estamos ganando almas en diferentes partes del mundo. Nos estamos llegando a través de la televisión y de la radio. Esta noche, tú puedes irte a tu casa con Dios. En este momento donde tú estás, todos los problemas que tú tienes, que quieres vencerlo con tu fuerza, y que tú dices, ya no tengo fuerza, ya no puedo más. Es verdad, porque tú estás luchando con tus brazos, con tu fuerza, pero no es contigo. Es con mi espíritu, dice el Señor. Yo quiero orar por ti. ¿Por qué no haces un pacto con Dios esta noche? Amigo, amiga, ¿de qué lado estás? ¿Vas a seguir engañada? ¿Vas a seguir rechazando a Dios? ¿Vas a seguir igual? ¿Por qué no te unes? ¿Por qué no le das tu vida a Cristo? Él derramó su sangre hace 2000 años en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere regalarte la vida eterna. Todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano. Solamente levanta tu mano donde estás. Vamos, levanta tu mano arriba. Arriba, mueva su brazo, quiero verlo. Que Dios le bendiga, amigo. ¿Por qué tanto problemas en tu matrimonio? ¿Por qué tanto problemas en tu hogar? ¿Por qué siempre peleando y discutiendo? Porque Satanás se ha metido. Es como que dejaste la puerta abierta y se metió una rata. Tú no puedes vivir con una rata en casa. Hay que sacar la rata, hay que matar la rata, hay que echarla fuera. Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Ahí donde está con su mano levantada, dígale ahí a Dios, Padre Santo, que estás en los cielos, he escuchado este testimonio y yo levanto mi mano porque yo también quiero recibirte a ti. Yo no busco una religión que se acomode a mi estilo de vida. Te busco a ti, Señor. Si tú existes, yo quiero conocerte. Si tú existes, cambia mi vida. Quítame el odio, quítame este resentimiento, quítame la vanidad, quítame este complejo, quítame este vicio, quítame esta mala costumbre, limpia mi alma con la sangre que derramó Jesucristo, tu Hijo, en la cruz. Dame tu presencia, te lo suplico, Señor, te lo suplico, Señor. Ahora puedes hablar con Dios. ¿Sabe qué cosa, hermanos? Ahora mi casa es diferente. Ahora mi mamá, mis hermanos, hasta mi papá, todo ha cambiado en mi casa. Ahora recién me enteré porque mi hermana murió El pecado de los padres cae sobre los hijos. Cuando uno no tiene a Dios, la tragedia te sigue. Todo lo que hace te sale mal. Solo porque no le abres la puerta a Dios. Pero si tú abres la puerta a Jesucristo, todo cambiará. Ahora voy a orar por ti. Mientras tú le pides perdón a Dios por todo lo que has hecho, si has fornicado, si has caído en adulterio, si has hecho lo malo, si has pagado abortos, si en la ignorancia te fuiste a los brujos, si estás metido en la santería, si estás metido en el palo mayombe, si estás metido en la brujería. No son espíritus buenos. A veces se presentan como que fueran espíritus buenos. A veces tú crees que Changó, que Yamayá, que Lichaoco han venido de Dios. Mentira. Mentira, son demonios que te están engañando, amigo. Hoy puedes arrepentirte. Hoy puedes pedirle a Dios que entre en tu vida. No tienes que pedir a ningún espíritu. Pídele a Dios. Pídele al Padre. Como yo voy a pedir por ti esta noche. Padre Santo, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en esta noche te pido por cada persona, por cada hombre, por cada mujer que ha levantado su mano acá, y lo que están escuchando en sus hogares, donde me están escuchando, donde me están viendo, que el poder de tu Espíritu Santo fluya. Que el poder de tu palabra haga una transformación poderosa. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, quita la maldición, saca al diablo. En el nombre de Jesucristo, lo echamos fuera. Todo demonio lo echamos fuera. En el nombre de Jesús. Viene el Padre, ahí viene el Hijo y el Espíritu Santo a morar a tu vida. El Señor te está lavando, te está limpiando. El Señor te está perdonando. El Señor te va a levantar para que seas un instrumento en sus manos. Levante su mano y pídale un milagro a Dios. Lo que necesites, si estás enfermo, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, el Señor te toca, el Señor te sana. Cualquier enfermedad de la cabeza hasta el pie, el Señor te toca. Desaparecen tumores, desaparecen virus. ¿Por qué crees que hay tanta gente sanada? Pero primero arrepentida. Hoy el Señor lo hace contigo. Levante su mano y pídale el milagro, y Dios te lo concede ahora. En el nombre de Jesús. Levante su mano y dígale gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esperamos que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida. Usted queda cordialmente invitado a nuestros cultos en Huánuco, en el Jirón Damaso Verón 569, Exine Huánuco. En la ciudad o país donde nos sintoniza, visite la iglesia cristiana del Movimiento Misionero Mundial. Si no está establecido en su ciudad o país, visite a una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Escríbanos a nuestro correo electrónico. caminoalaverdad@beteltv.com.pe. Vuélvanos a sintonizar en la próxima emisión a esta misma hora. Camino a la Verdad.